sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. Toto es una banda estadounidense de rock formada en 1976 por músicos de sesión proveniente de Los Ángeles, Estados Unidos. Esta agrupación combina diferentes estilos musicales como el blues, el rock, el pop, el jazz y el funk. Actualmente está formada por Steve Lukather, Simon Phillips, Joseph Williams, Steve Porcaro y David Paich. Escuchemos de Toto, Hold the Line. We'll be right back. fue un grupo de rock británico formado en la ciudad de Manchester en 1991. En sus inicios, conocido como The Rain, el grupo contaba en sus filas con el cantante Liam Gallagher, el guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Tony McCarroll, a los que más tarde se uniría como compositor y guitarrista principal Noel Gallagher. La música de Oasis ha sido influenciada por la escena de bandas de Manchester, principalmente por The Stone Roses y The Charlatans. También por los Beatles, T-Rex, Sex Pistols, Slade, The Who, entre otros. Y bandas americanas como The Doors y The Velvet Underground. Escuchemos de Oasis, Go Let It Out. No illusion, try to click with what you got. Taste every potion, cause if you like yourself a lot, don't let it out, don't let it in, and go let it out. Life is precocious in the most peculiar way. This is de México, vamos a escuchar a la banda de rock en español, El Tri.

y los hijos se rebelan contra los padres, como los padres lo hicieron con los abuelos, con la misma actitud, las mismas fachas, las mismas causas y hasta la misma música. Y es que la nostalgia de fin de siglo, y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. La Máquina de Hacer Pájaros fue un grupo argentino de rock progresivo con fuertes influencias de Genesis, Yes, Camel, Pink Floyd, Focus y Steely Dan, que tuvo al principio una escasa aceptación del público argentino, es decir, a inicios de la dictadura, pero luego de algunos años esta alcanzó un verdadero reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Tras la disolución de Sui Generis con Charly García, este emprende La Máquina, la cual fue la primera incursión en el rock argentino, introduciendo la novedad de dos tecladistas simultáneos en escena. Esta banda estaba integrada por Charly García, Carlos Cutaya y José Luis Fernández, además de Gustavo Basterrica. Escuchemos de esta banda el tema Hipercandombe. Thank you. Sepultura es una banda brasileña de thrash metal y groove metal. Fue formada en la ciudad de Belo Horizonte por dos hermanos, Max e Igor Cavalera, que aprendieron a dominar sus instrumentos autodidácticamente. Max la guitarra e Igor la batería, juntándose con algunos amigos del barrio donde vivían. Las influencias principales de Sepultura son Ratos de Porão, Motorhead, Black Sabbath, Metallica, Slayer, Iron Maiden, entre otros. Esta banda tiene un estilo que ha variado a lo largo de su discografía, incluyendo vertientes como el death metal, el thrash metal, la música industrial y elementos de la música étnica de Brasil. Escuchemos a Sepultura con Roots Bloody Roots. Acabamos de escuchar Roots Bloody Roots de Sepultura junto a Pavarotti. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos con Fuego Sagrado. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa

Alan John Hutchins fue el vocalista y compositor de la agrupación australiana In Excess. En 1977 formó el grupo con los hermanos Andrew Tin y John Farris, Gary Beers y Kirk Bengley. En 1979 lanzó con la banda los sencillos Simple Simon, We Are the Vegetables, con el que tuvieron éxito local. Ese mismo año editaron el disco In Excess, primer álbum de la banda con tintes de funky punk, que contiene el éxito local australiano Just Keep Walking. En 1982 comenzó su éxito internacional gracias al tema The One Thing, incluido en el álbum Shabu Shoba, y después la banda tuvo más éxitos con The Swing y Listen Like Thieves, que incluyeron los temas Original Sin y What You Need, respectivamente. Michael Hutchins tuvo una sola oportunidad para sacar un álbum como solista, y fue en 1995 cuando comenzó a grabar canciones para su primer y único disco en solitario, llamado Michael Hutchins. Sus productores fueron Danny Saber y Andy Gill. Escuchemos de este cantante el tema de Passenger. The stars come out tonight. I see the bright and high. hollow sky. Over the city's ripped back thigh. And everything looks good tonight. Shoot. The car will be the passengers. We'll ride through the city at night. See the city's ripped back side. See the bright and hollow sky. See the stars that shine so bright. Stars make us tonight. All the passengers, how we ride. All the passengers, he ride and he ride. Looks through his window, what does he see? He sees a bright and hollow sky. Sees the stars come out tonight. Sees the city's ripped back side. Sees a winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. It just belongs to you and me. So let's take a ride to what's mine. Sagrado. Fiona Apple es una cantautora y compositora estadounidense. Su popularidad vino por su álbum debut publicado en 1996 llamado Tittle y especialmente por su canción Criminal. Su música está influenciada por varios estilos que van desde el jazz más antiguo, la música pop, hasta el rock alternativo. De sus canciones cabe destacar un sonido acústico con base en variados instrumentos antiguos, por ejemplo la tuba francesa y el loptigan, y los arcaísmos de sus letras. Fiona Apple con el siguiente tema. I lie in an early bed, thinking late thoughts, waiting for the black to replace my blue. I do not struggle in your web, because it was my aim to get caught. But daddy long legs, I feel that I'm finally growing weary of waiting to be consumed by you. Give me a oh. nearly my love, not nearly my love, not nearly. Give me the Collins es un conocido músico escocés. Él formó parte del grupo musical New Sonics en 1976, el cual se convirtió luego en 1979 en Orange Juice. Es admirado dentro de círculos independientes del rock y esta banda, Orange Juice, fue conocida principalmente por la canción Rip It Up, que llegó a estar entre los primeros números de las listas de Reino Unido. En 1985, Orange Juice se disolvió, tras lo cual Collins comenzó su carrera en solitario. Es conocido sobre todo por su popular canción A Girl Like You del disco George's George. Escuchemos este tema. From days of yore. Depeche Mode es una banda británica de música electrónica formada en Reino Unido en 1980 por Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y a quienes se unió poco después David Gahan, quien en realidad fue el autor del nombre de la banda. Tras su álbum debut Speak and Spell en el 81, Clark dejó el grupo y fue sustituido por el músico Alan Wilder. En la actualidad, estos integrantes son quienes continúan en el proyecto como un trío. Según el documental de la historia del rock de la BBC, son los padres del rock electrónico, y están considerados como uno de los mejores exponentes del género, siendo importantes precursores del uso del sintetizador como instrumento y del sampler como recurso musical, así como la realización de sus videos musicales. Nos vamos a despedir con este tema de Depeche Mode, Precious. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Fue todo por hoy en Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Se despiden de ustedes Daniel Castellanos en los controles y Julia Lozada. Que tengan una linda tarde. Fuego